muchísimos jardines y por entre sus rosales se pasean con patines, pero ahí esa mañana se enganchó los pantalines. Se imaginan qué porrazo, se imaginan qué caída, allí cerca lo esperaba una mesa bien servida. Que pataleaba los bomberos accidente. Nadie lo escuchaba, pero en el balcón de enfrente, atraído por los gritos, asomó un elefante. Estiró bien la trompita tras las rejas de su cucha. Peace.